Jason, la catedral del rock. 6, 48 y 49. El motor del rock and roll. Música en todos lados. Acá, rock. Acá, rock. Cuarenta minutos pasan ya mismo de las 8 de la noche y continuamos con Acá Rock en este día de viernes. Y tenemos en línea en este momento al maestro detrás de la magia rockera platense, el señor Hernán Slotnik. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Me escuchás? Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo tranquilo. Contame, ¿dónde estás y con quién? Qué lindo. Vos sabés que estamos en un lugar maravilloso. Estamos en el Salón Argentino de Bodegas, que está realizando la edición Alta Gama 2017. Algo muy, muy lindo. Y estamos con Mirna, que forma parte de toda esta organización hermosa. Hay muchísimas bodegas, pero ¿para qué te lo voy a contar yo si está ella? Todo esto en el marco del Vinería Rock. Todos saben que hicimos este evento hermoso en el Teatro Ópera, en donde combinamos rock y música. Así que fuimos invitados gentilmente a esta hermosa bodega, a esta hermosa degustación, perdón. Y bueno, estamos acá con... bueno, con alguien que sabe mucho más que yo de todo esto y que ya nos va a contar. Mirna, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente por ahí? Muy bien. Y bueno, les cuento que se están perdiendo. Los que no vinieron todavía pueden venir hoy, lo que resta del día, y mañana a Diagonal 74, esquina 59, Casa Frauens, y disfrutar de Salón Argentino de Bodegas. Más de 50 bodegas, más de 500 etiquetas, y también, a comparación del rock, nosotros tenemos algo de música clásica en vivo y un poquito de jazz durante los dos días. Bueno, un poco de gastronomía, de buena gastronomía, una cervecería que nos acompaña, que también es champañera, y nada, una experiencia integral para disfrutar con amigos, en pareja, o venir a conocer a alguien, quién sabe. Hay muchísima gente, está todo muy lindo. ¿Me escuchás bien, Zeta? Te escucho perfecto, amigo. Bárbaro. Vos sabés que te decía que hay muchísima gente. Nosotros llegamos temprano porque hubo una degustación especial para prensa y demás, pero a partir de las 19 horas se abrió la puerta para el público, y te puedo asegurar que ya, la verdad, que está teniendo un color más que lindo todo esto. Realmente estamos esperando entre los dos días a 3.000 personas. Ya tenemos aseguradas más de 1.000 y pico de entradas. Y bueno, los esperamos a todos. Esta es la 13ª edición. ¿Cómo hacemos para comprar la entrada? La entrada, ya a esta altura, es en la puerta. Bueno. ¿Sí? Hubo un momento que lo hicimos por internet, pero ha vencido en el día de hoy. Y como les contaba, 13ª edición, tengo el honor de organizarla junto a Trineo. Y bueno, vengan a ver qué hay de nuevo, qué hay de lindo, y cuéntenme. Dentro de lo nuevo y lindo, hay dos bodegas que tenemos aquí. Dos representantes de dos bodegas muy hermosas. Y... contame un poquito de a quién tenemos aquí al lado y vamos a poder disfrutar. Ahí está, tenemos a dos sommeliers, en realidad, en vez de uno. Uno es dueño de bodega y otro es gran ambasado. Rosendo Olivier y Roberto Romano. Olivier. Señor, cuénteme un poco cómo se siente en esta hermosa bodega, cómo te sentís en esta hermosa bodega, en esta hermosa degustación. Un lugar muy lindo, muy atractivo, y bueno, la gente tiene que saber de qué se trata. ¿De qué se trata la feria? Bueno, como lo dijo Mirna, es un espacio donde podemos estar aquellas bodegas que no tienen un gran respaldo económico y poder estar presente y que la gente los conozca también. La idea de este tipo de feria es que la gente que viene a participar de la misma tenga noción y se anime a probar cosas diferentes y abrir un poco la cabeza y salir un poco más de lo clásico, y que podamos jugar todos, no solamente los grandes. Haciendo un poquito a lo específico, contame, ¿qué es lo que te sorprendió esta noche aquí? La calidad de las bodegas que hay, la organización, el lugar está increíble, la noche que nos acompaña es espectacular, y nada, venir acá a La Plata para mí es un placer, vengo bastante seguido, y además de la mano de Mirna, por supuesto, ¿no? Que no es difícil, porque son muchas bodegas, muchas etiquetas. Tírame algunas para recomendar. Mirá, todo lo que hace Roberto me parece increíble, sobre todo, y desde el principio se lo dije, el espumante que él hace, para mí está dentro de los mejores de la Argentina. Ni hablar de los vinos con los cuales represento, Alto Cedro. La cosa del grupo de Clos de los Siete, también hay cosas interesantes. las cosas que representa el garage de Aldo también, miras, no, hay muy buenas cosas. Está muy bueno. Roberto, contame un poquito, ya que te nombraron, uno de los mejores, ¿qué halago que te acaban de hacer, ¿no es cierto? Es amigo mío, por eso. No, pero qué lindo que te haga un halago semejante de algo que vos elaborás con tanto amor también. Sí, la verdad que sí, tengo mucha suerte de recibir muchos así elogios, como hizo él, sobre el espumante, sobre el vino blanco. Este proyecto empezó hace 3 años y la verdad estoy muy, muy contento. Y muy contento de estar acá y saludos a toda la audiencia que está escuchando. Contanos un poquito cómo hacemos para, bueno, aquellos que quieran degustar tus vinos, cómo pueden hacerlo, dónde pueden localizar los distintos lugares de expendio aquí en La Plata, o si no, por internet, ¿cómo pueden hacerlo? 15-6. No, le preguntan a Mirna, Mirna es la encargada de representarme acá en toda La Plata, es la embajadora. Nombra bien tu bodega. Mi bodega se llama Vinos Barroco, Mirna es la encargada de representarme acá en La Plata. Mirna, vos mejor que yo le podés decir en dónde estamos acá en La Plata, ¿no? Dale, decime. En La Plata estamos en Burdeos, Vinos, en Enio, en Viejo Bodegón, en Cortés Restaurante y Bar de Vinos. Los discos Parrilla está muchas más, con eso va a cantar. Decime un poco, hablame de tu bodega. Mi bodega es una marca, no es una bodega, no tiene un formato de bodega, es una marca de vinos que se me ocurrió generar hace 3 años. Esta es la tercera añada que sacamos al mercado. Es un año de cortes. Sacamos un corte de vinos de Mendoza, de la zona de Barrancas, un corte de la Patagonia, un corte de Salta. Nos queda muy poquito de corte de Mendoza del año pasado que hicimos. Y hicimos un corte para el espumante. Vamos a sacar un assemblage que está por encima del éter, es nuestro tope de gama. Perfecto, yo te quiero agradecer de corazón que hayan estado con nosotros. Queremos darle a conocer lo que están haciendo. Me gusta, me dijiste que tenías a cargo varios nombres, varias marcas. Contame un poquito las que tenías vos. El proyecto lo dirige el enólogo y dueño de Alto Cedro, Karim Musi. Ahí son 3 proyectos. Alto Cedro en La Consulta. Después está la bodega Alandes en Maipú, en Coquimbito. Y Abras en Cafayate. Lo más nuevo que hay en el mercado es de la bodega Alandes. El nombre del vino se llama Paradox, que es un blend de 5 variedades. Excelente. Y después lo más representativo, lo más conocido de Karim, es la línea de Alto Cedro, está compuesta por el Turco, es un blend nuevo. Después está la línea Año Cero, la Consulta Select, Fincas Especiales, hay un Petit Verdot increíble que se llama Finca Los Galos, Finca Los Turcos, que es un Malbec, y el Gran Reserva. El Pinot está buenísimo. El Pinot. Ahí va. La verdad que tenemos, bueno, les di una gran variedad, ya saben lo que tienen que hacer, terminan el programa y se vienen todos para acá, obviamente, y toda la gente que está escuchando ya sabe a dónde tiene que venir. Quedan todos invitados. Frauels, son argentinos de bodegas, de edición Alta Gama, 2017. Esto es un lujo, es una fiesta de muy, muy alto nivel, muy lindo y con una variedad de vinos, variedad de etiquetas, variedad de bodegas, maravillosa. ¿Te das Así cuenta, Hernán, me escuchás? Amigo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Te das cuenta que es la tercera semana consecutiva que estamos acá con Mari sufriendo, ni mate tenemos. Bueno. Y vos bueno. Vos lo que sería chupando. Antes de cerrar, acaba de decirme una cosa para contigo. No lo voy a decir yo, lo va a decir Mirna. Bueno, dale. Los oyentes que quieran venir mañana van a tener la oportunidad, según el método que utilice la gente de la radio, de obtener 2 entradas sin cargo. Para mañana 2 entradas sin cargo, ya saben, para toda la gente de 221 Radio que está escuchando ahora en la Ciudad de La Plata, y mañana lo vamos a pasar también en Radio El Mundo, así que bueno, va a estar todo muy, muy, muy cargado. Bueno, entonces ya mismo nos ponemos a nombrar las redes y a comentar a la gente dónde se puede comunicar con nosotros. Los primeros las primeras 2 personas que nos escriban a nuestras redes sociales, que ahora te voy a decir cuáles son, se llevan las entradas para ir gratis. Hasta el final del programa, que la gente escriba hasta el final del programa y ahí sorteamos. Dale, sorteamos entonces, vemos así. Dale. Una cosita más. A ver. Sorteo una botella de Barroco y que escriba entonces hasta el final del programa. Hasta el final del programa y sorteamos una botella de Barroco. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! También, claro. Una de Barroco y una de Aldo Cedro hasta el final del programa, sorteo. Ya todo mismo tiene que venir. Empezó el sorteo, entonces. Le ponemos me gusta a Vino Barroco, le ponemos me gusta a Bodega Añelo y le ponemos me gusta a Aldo Cedro y al Salón Argentino de Bodegas. Ahí está. hay que apretar el dedito, poner mucho me gusta. Dale, dale. La oportunidad es buena. Ahí estamos, qué grande. Mira, nos la tiene re clara. Mira. Olvídate. Olvídate. Una divina. Gracias, Mirna, por todo. Gracias, muchachos, por todo. Es un placer haber que estado con nosotros. Y bueno, una despedida final, traiga a la gente. No se lo pueden perder. Es una experiencia única, es una vez al año. Y bueno, en esta oportunidad hacemos todos bodegas boutique. Bueno, la experiencia de conocer proyectos diferentes, enólogos diferentes, estilos diferentes y bueno, estar un poco más entrenando los sentidos. Muchísimas gracias, Mirna. Un placer. Bueno, esto desde acá, me voy, lo tengo a Pablo Amado, alguien que quiero muchísimo. Hicimos el Vinoría Rock juntos y lo tengo aquí al lado. Un saludo, Pablo, dale a toda la gente. Saludo para toda la audiencia de acá Rock, y espero que participen para ganar los vinos de Karim y los de Barroco. Ahí está. Unos vinos de primera calidad, les puedo asegurar, y lo vamos a poder disfrutar ahora. Así que bueno, nada más, amigos desde acá. Bueno, amigo, muchísimas gracias por haber charlado este ratito con nosotros. ¿Salió todo bien? Perfecto. A toda la gente que está ahí le digo, Sueño de Pescado, Estadio Malvinas Argentinas, no se lo pueden perder, hay que hacer el aguante de esta banda platense que está llegando ahí, que se está haciendo una jugada muy importante. Vayan a Jason Rock, Jason Stone, consigan las entradas, se toman el micro y se van a Malvinas Argentinas. Mañana, que hay que llenarlo, tenemos que demostrar que la plata está firme ahí. Dale, dale, a full entonces. Mañana seguro nos vemos ahí. Dale. Abrazo. Gracias, grande. Amigo, por charlar con nosotros. Abrazo. Pasaba el señor Hernán Slodnik con toda la gente, con Mirna, organizadora, con la gente de las bodegas, que se copó y estamos en este momento, empieza el sorteo, empiezan a participar las personas que se comuniquen con nosotros. ¿A dónde, Mari? Pueden escribirnos a AcaRock, OK, tanto en Facebook, Twitter como en Instagram, o si no, nos pueden llamar al número de la radio, que es 15-502-7471. Nos pueden mandar un mensaje, nos pueden llamar, lo que les resulte más cómodo, y ahí van a estar participando por estos vinitos que parece que me los voy a dejar yo. Que parece no, que no hacemos nada. Sorteo. ¿Podemos participar nosotros también? No, es poco ético. Comunicate eso. Ya mismo con nosotros. Mientras tanto, subí un poco el volumen porque seguimos escuchando a full cuando faltan 10 minutos para las 9. Sueño de Pescado.